Un día me dio arrebato y me fui a recorrer el mundo. Con alma de trotamundo y se tira los zapatos. Con un bolso y casipato a mi sueño no puse freno. Y me anclé en un país ajeno, formando familia grande. Pero por donde quiera que ande, sigo siendo bien chileno. Pa' un pati perro lloro, no hay nada que lo detenga. Aunque casa ni plata tenga, en mi fuerza está mi tesoro. Porque un indio lleva en los poros y a la vida yo se la gano. Pa' eso tengo mis manos y para la pega soy aperrao. Y aunque ande de lado a lado, tengo sangre de americano. ¡Ey! ¡Y nos fuimos con esta! ¡Este fue los pati perros que andan guando con todo el terruño! ¡Por el planeta! ¡En Suecia! ¡Italia, Alemania! ¡Francia! ¡Estados Unidos, México! ¡China! Pues así.